Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, buenas tardes otra vez. Estamos aquí en esto que es Cámara Cero. Hoy 6 de mayo del 2015. Nos encontramos aquí con mi compañera Steph. Hola, Steph. Hola, May. Y Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que tenemos el chat abierto en la página, que es www.radiotv.gtp.gob.mx. También estamos en Facebook, la página de Facebook, que es Cámara Cero. Y recuerden que también pueden descargar la aplicación en su celular, que es TuneIn Radio. Lo encuentran, no es TuneIn. TuneIn. Nos encuentran como radioitv.gtp. Y en Twitter también. ¿Ustedes también estamos? Cámara Cero. Cámara Cero en Twitter. O en Twitter. Como lo quieran llamar. Y pues ahí vamos a estar con los mensajes. Recuerden que tenemos la trivia también. Y pues comenzamos con esto, que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Y pues bueno, el tema de hoy es el cine de arte desde la perspectiva de mamá. Entonces me gustaría que nos platicaran un poco sobre qué opinan ustedes que son madres sobre el cine de arte. Más bien, ¿qué opinan sobre todo esto, no? ¿Qué es sobre el cine comercial y el cine de arte? ¿Qué opinan de esto, May? ¿Sobre el cine comercial o sobre como madre? Bueno, el cine comercial, en mi punto de vista, siento que el cine comercial tiene sus clasificaciones a veces bastante designadas, bastante claras. Una problemática tal vez en el cine de arte es que no es tan definido. No está tan definido su clasificación, y luego te vas a ver películas de arte con tus hijos y resulta que tienen un poco de emoción, o están un poco subidas de tono, y dices, chin, pues ya los traje, ya ni modo. Pero sí, me gustaría que fueran un poco más claras las clasificaciones sobre las películas de arte. Y aunque a veces encuentras unas películas de arte muy buenas, que tienen una escena de desnudo o una escena de sexo, y dices, ay, o sea, la película es buenísima, para que la vean mis hijos, tiene una temática muy importante o muy, que le va a dejar un mensaje muy bueno a mi hijo. Pero si se evitaran esa escena, ya por esa parte dices, ya no la pueden ver. Pero no son escenas muy bien cuidadas, o sea, no es como ver otro tipo de escena más fuerte en una película comercial como en cine de arte. Imagino que es más artística la toma. Es que esa es la cuestión, que muchas veces no entienden que en el rol de mamá, pues uno cuida a sus hijos, ¿sí? Entonces uno lo menos que ve esas cosas, ¿sí? No es porque uno se espante, ni mucho menos, pero mientras más conserves a tu hijo en la cuestión de inocencia, ¿sí? Mejor. Eso es desde la perspectiva de una mamá, ¿sí? Y es la idea que tú tienes, ¿no? Sí. O sea, generalmente los niños pues ya realmente son inocentes, pero ya ellos van conociendo por sí solos todo el mundo que los rodea, ¿no? Entonces, no porque tú evites que o quieras evitar que vea una película, no quiere decir que él no conozca el tema. Que no conozca el tema. Exactamente. Pues, sí. Y con mis hijos pasa algo muy chistoso porque les digo, cierran los ojos. Entonces, ellos se tapan los ojitos cuando vienen una escena fuerte. Entonces, pasó algo muy chistoso porque después estaban viendo una película de niños y se besan el príncipe y la princesa, ¿no? Y dice mi hijo chiquito, dice, Arturito, tápate los ojos, mamá no se está tapando los ojos, volteate. Y se tapan los ojos y voltean. Lo que me hace a mí pensar que ellos piensan que cuando les digo tápense los ojos es porque se van a besar. Se están besando. Pero no, a veces están haciendo bastantes cosas más fuertes. Sí, porque digo que ahí está su inocencia, ¿no? Tienes que dejarlos ver lo que es bueno en una película y ya lo que a ti no te parece conveniente, pues entonces sí ponerle un ¿sí? Entonces, a su parecer, pues sí les falta como que un poco delimitar más el público meta de cada película, ¿no? Sí. Como secciones, como lo es. No, es que normalmente generalizamos en que dibujos animados, uh-huh, niños, uh-huh, o la mayoría de los ciudadanos normales, tenemos la idea de que dibujos animados son niños y ya como personas pues ya es para grandes. Uh-huh. O si tiene el nombre fuerte o algo así, pues dices, ah, no, eso es para grandes, para adultos. Pero en el cine de arte te encuentras películas de dibujos animados que no son para niños. Incluso en el cine comercial, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, vamos, también, los Simpson, por ejemplo, que no es cine, es una serie y todo, son caricaturas animadas, que yo me acuerdo los veía en mis tiempos, ya llovió, pero son caricaturas para adultos realmente, no son, sí, no están indicadas para un niño, ¿no? Uh-huh. Te despierta otras cosas realmente. Sí, sí, sí. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran como ventaja del cine de arte versus el cine comercial? Bueno, alguien nos dijo aquí en este programa, uh-huh, que el cine de arte y el cine comercial no están peleados, uh-huh, ¿sí? Simplemente que el tipo de intención que tiene el cine comercial, pues es como la palabra lo dice, más comercial, y nos gusta más, uh-huh, ¿sí? Nos atrae más. Está pensado para que te guste. Sí. ¿No? Y el cine de arte es un cine que lleva un mensaje, no digo que el cine comercial no, uh-huh, pero el cine de arte casi siempre está enfocado a eso, ¿sí? A que te dé un mensaje y a que te haga pensar, uh-huh, porque el cine de arte te hace pensar, ¿sí? Exacto. O sea, hay que poner a trabajar esas neuronas, ¿no? Así es. Sí, y aparte, por ejemplo, en mi caso yo no sabía que Ratatouille era considerada una película de arte. Es de mis favoritas, ¿verdad? Uh-huh. Porque tiene una forma de expresar sus escenas. No sé si la has visto, si recuerdas, uh-huh, la parte donde prueba la fresa y el queso. Uh-huh. O sea, pudo haber sido delicioso. Y no, o sea, lo expresa con cohetes, con lucecitas, sí, y con música y unas ondas. Y es como reflejar la sensación que, uh-huh, tienes al hacer esa combinación. Entonces ahí hubo más pensamiento, hubo más estudio realizar esa escena, uh-huh, ¿no? No nada más la pusieron así como la mayoría de las películas de Disney, que nada más tienen dibujos y bailan y cantan y todo. Y en sí es lo que la gente no sabe, que muchas de las películas que exhiben en el cine comercial son de arte. Uh-huh. Hay mucha película de arte dentro del cine comercial. Así, ¿no? Es. En las salas de exhibición, pues. Y bueno, aquí creo que un tema muy importante y que cabe resaltar es, por ejemplo, Mayra y Laura pues son familia, ¿no? Y tú me imagino que les has inculcado ciertos valores y cierto estilo de vida a tus hijos, que lo han adoptado como propio y al mismo tiempo ellos lo han transmitido a sus hijos, ¿no? Es como, sí, que de generación en generación, sí, como esto, por ejemplo, del cine de arte, esta adicción por el cine de arte, sí, ¿verdad, sí, Mayra? Sí, porque mi hija también. Así es. Sí. ¿Qué se siente, Laura, ver todo este, bueno, toda tu sangre, toda tu generación que realmente sigue algo? Pues algo sientes bueno, una satisfacción enorme, sí, de ver que todo el trabajo que tú has hecho, uh-huh, porque yo empecé a ser mamá antes de ser mamá, sí, yo ya iba pensando cómo iba a ser con mis hijos, sí. Entonces el ver todo ese trabajo, todo eso que estuve haciendo, ver los resultados, pues me siento, la verdad, súper, ¿no? Súper, porque logras objetivos, uh-huh, ¿sí? No es un trabajo, no es una meta, no es nada de eso. Pero ya palparlo, uh-huh, te da grandes satisfacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo mis hijos, veo mis nietos y veo que siguen ellos con ese ancla generacional del gusto por cosas. Pues buena, sí, de calidad. Y May, perdón, ibas a... iba a reforzar un poquito la ¿sí? palabra. Yo recuerdo que nos ponía las películas buenas, comerciales y de arte, de todo. Uh-huh. Pero siempre, no era así como que te pongo la película para que te entretengas y déjame a mí en paz, sino que se ponía a verlas con nosotros y era una plática en la película. No, ¿cómo crees que le hace eso? Eso no está bien. No se tenía por qué haber robado, no le tenía por qué haber contestado, uh-huh, o no tenía por qué haber hecho esto. O no se tiene que dejar, tenía que haber contestado. Y al final venía una reflexión entre todos, ¿no? no, pues es que me gustó esto de la película, que no te gustó, desde chiquitos. Entonces tú aprendes a dar tu opinión sobre algo que viste, y es muy padre cuando puedes convivir Sí, porque no o compartir con tu familia este tipo no de es cosas. Nada más el siéntate y ve una película, ¿sí? A mí me asombra mucho en estas épocas que la juventud de los niños ven las películas y las ven así, ¿sí? O sea, no se mueven, ¿sí? Cuando yo me recuerdo mis hijos, nos sentábamos a ver las películas y era enojarte, reírte, pararte, gritar, o sea, asustarte, todos los sentimientos, crear una empatía con el personaje, ¿no? Y la platicábamos, la comentábamos en el momento de estarla viendo, ¿sí? Como dice Mayra, era todo un show, o sea, nos integrábamos a la película todos. Yo me escondí atrás de mi mamá y decía, no quiero ver, no quiero ver, y mi hermana también, y asomadas atrás de mi mamá, no quiero ver, pero veíamos atrás de luego mi mamá. Le decía, ¿la quito? No, porque me gusta, ¿sí? Entonces, esos detallitos, ¿no? Que yo creo que las familias deberían de tomar para que sean familias bien, sí, integradas, ¿no? Así es. Esa es una parte importante, aquí que hablamos de cine, yo creo que sí recomendarle a las mamás que nos escuchan, vean las películas con sus hijos, no se las pongan como un como una niñera, ¿no? Las películas no son una niñera, hay que sentarnos, verlas con ellos y disfrutarlas y reflexionar sobre ellas, aunque sea comercial la película, no importa, todas las películas al final de cuentas tienen un mensaje, algunos muy obvio y algunas más complejo, pero todas las películas que puedas ver con tus hijos tienen un mensaje que puedes compartir con ellos o dialogar con ellos. Así es. Y pues bueno, hablando de cine de arte y todo esto, Lau, ¿tienes un anuncio que hacernos? Bueno, sí tengo un anuncio de Luis Eduardo. Es un chico que se dedica a hacer talleres. Él va a tener un curso de verano de apreciación cinematográfica en la Universidad La Salle de Cuernavaca, del 13 al 18 de julio, ¿sí? De 10 a 2 de la tarde. El costo es de 800 todo el curso, todo lo que dure el curso. 700 estudiantes y docentes. Y si tú invitas a un amigo, vas a pagar nada más 600 si se inscriben los dos, ¿eh? Entonces, córranle, chicos. Córranle a tomar ese curso que va a valer la pena. Así es. Para los informes, ¿dónde es? ¿Dónde podemos obtener informes? ¿En la página del chico, será? Me imagino, sí, hay que buscarlo. Si no, ahorita lo posteamos de información. Ahorita buscamos el teléfono. ¿Dónde van a ser? Pero por mientras, cualquier cosa puede ser por Cámara Cero. No hay problema. Por el contacto perfil de Cámara Cero. Cámara Cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a un corte. Ok. Ya. Nada más vamos a mencionar que la tenemos trivia. Por aquí una trivia, ¿sí? Y la trivia es que nos digan cuándo inició el Festival de la Memoria. Y se ganan sus pases dobles para el Cine Morelos. ¿En qué año se inició? ¿En qué año? ¿Repites la trivia? ¿Cuándo inició el Festival de la Memoria? Ok, perfecto. ¿En qué año entonces? ¿En qué año? Un festival buenísimo, ¿no? Aparte. Sí, buenísimo. Entonces, ¿con qué vamos, May? Vamos con la canción La Última Noche en la Tierra de La Musicalité de el grupo, de la película La Última Noche en la Tierra de Enrique Calvo, que es una película española del 2014. Un cortometraje. We'll be right back. hecho voy. Solo creo en una verdad. Es la última noche en la tierra y ya ves, nada nos va a separar. Cámara cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero y tenemos aquí a nuestra invitada Laura Romero de un programa que se llama Misión Carácter. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación aquí a Cámara Cero. Gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de empezar con nuestra invitada, quiero mandar un saludo muy especial a Luis Gutiérrez, porque hoy es su cumpleaños, ¿sí? Ah, muchos besos, muchos abrazos y te queremos todo el mundo. Claro que sí, muchas felicidades. El más guapo de todos. El de todos. Ya empezando a platicar contigo, nos interesa mucho saber cómo fue que iniciaste con tu taller. Bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones, empecé ya hace mucho tiempo, varios años. Yo empecé tomando este taller, a lo mejor lo tomé como un requisito que me exigían en la asociación a la que pertenezco, Amistad de Cuernavaca. Y ya después de ahí se presentó la oportunidad de poder darlo en otros lugares. Bueno, es un programa que trata sobre valores universales. Y bueno, ya lo hemos compartido en muchas partes como escuelas, empresas, aquí en Radio y Televisión de Jutepec, aquí en la Casa de la Cultura. Y bueno, con mucha satisfacción, porque se trata de eso precisamente, de retomar los valores universales, ¿no? Es bien importante, ¿cómo ven? Que nos hace mucha falta, ¿no? ¿Verdad? A todos. Y todas. A todos, aun cuando creemos que ya lo sabemos, ¿sí? A mí me interesó mucho una vez que dijiste que hay valores que son también antivalores. ¿O cómo? Ajá, sí, bueno, así. Hay valores y hay antivalores. Uh-huh. Por ejemplo, hablamos de la honestidad como valor, pero también de la deshonestidad como antivalor, ¿no? Okay. Así es. ¿Qué otros temas de honestidad estás en tu taller? Bueno, les menciono que el taller consta de 5 módulos, de 10 valores cada uno, en una escala de transformación. Primero es carácter, o sea, para aprender a formar el carácter, a encauzarlo. Después es la visión, es como si te subes a una montaña y ves desde esa montaña, tienes el panorama abierto y tienes toda la visión completa. Muchos valores que están en ese módulo, bueno, nos enseñan a tener esa visión. Ya después sigue el módulo coraje, los valores que nos impulsan a tener coraje para la vida. Después sigue el liderazgo, aprender a ser líderes. Y al final es identidad, que bueno, refuerza nuestra identidad como seres humanos, ¿no? ¿Estos talleres los impartes aquí en la Casa de la Cultura de Jutepec? Sí. ¿Qué días están? Pues estoy de martes a viernes, todos los días por las tardes, de 3:30, 4 a 5, 5:30, una hora. Donde bueno, ya voy avanzados, ahorita estoy iniciando un nuevo, el módulo, otra vez el módulo carácter, todos los viernes a las 4 de la tarde, para los que se quieran inscribir aquí en la Casa de la Cultura. Los de inicio tendrán que venir el viernes a las 4 de la tarde. Sí, porque bueno, ya estamos en el segundo módulo, que es visión, lo comparto casi todos los demás días, entonces son con diferentes personas, son diferentes mesas. Y bueno, vamos creciendo en esto. Pues anímense a venir a los cursos, son muy buenos. A mí me han contado también que son muy buenos. Conozco mucha gente que los toma. Ajá. Sí, me han dicho, métete, pero no me he dado tiempo. Y bueno, Laura tiene un programa aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec que se llama Misión Carácter. Así es. ¿Y ese programa se transmite cuándo? Todos los lunes a las 4 de la tarde, una hora de 4 a 5. Una hora de 4 a 5, los lunes, perfecto. Los lunes. Oye, Laura, bueno, nuestro tema del día de hoy es el cine de arte desde la perspectiva del mamá. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú, cuál es tu opinión acerca del cine de arte? Y ¿cuál crees que sea la relación entre tu profesión, vaya, lo que te dedicas, los talleres y todo uh-huh. esto, con el cine de arte? Bueno, hay películas muy buenas, desafortunadamente son poco conocidas. Pero bueno, va de la mano, ¿no? El cine de arte siempre trae un mensaje uh-huh. Que realza los valores del ser humano. Y bueno, van de la mano, ¿no? Que ya con una imagen, con una historia, bueno, se puede apreciar y aprender más un valor, ¿no? Yo creo que sí, es como que van de la manita, son hermanitos, ¿no? Sí, porque sí. El cine de arte casi que tiene sus bases en lo que es los valores. Generalmente me imagino que lo que te quieren proyectar son los valores, ¿no? Sí, y cómo aplicarlos y todo exacto. eso. Así es. Una película que me recomiendo que... Bueno, hay muchísimas. Favorita. Ahorita apenas está una en cartelera, se llama... El valor de la cruz, me parece que se llama, no sé si la vieron apenas en galerías. Bueno, ahí está perdón por la pronunciación, se escribe Coragius, uh-huh. Corrígeme, Steffi, ¿cómo se pronuncia? Habla de cuatro policías, es la historia de cuatro policías que deciden trabajar con los valores. Y bueno, tienen sus experiencias, algunos muy malas, uh-huh. Un policía decide ir por el lado contrario, y bueno, también tiene sus consecuencias. Esa es una película con mucho valor, tiene mucho mensaje para las familias, y bueno, al final redactan una carta que es como su sus mandamientos, ¿no? Uh-huh. Para seguir todos los días trabajando por en la vida, en su profesión, en su familia, como jefes de familia, como padres. Uh-huh. Está muy interesante esa película. Pues es bueno ir sabiendo todo esto, porque toda esta información nos va a ayudar mucho a tomar un buen criterio de lo que es el cine de arte, ¿sí? Siempre viéndolo desde el aspecto de los valores. Y yo creo que ahorita nos vamos a la sección de ¿Sabías qué? Que aquí no la va... Y no traigo sección. ¿Sabías que no traigo sección? ¿Sabían que no traigo sección? Okay, no es cierto, sí viene la sección. Ok. ¿Sabían que el cadáver de Charles Chaplin fue secuestrado? ¿Fue robado? No. ¿Robado? ¿Ya enterrado? ¿Lo robaron? Ni idea, teníamos. Bueno, pues Chaplin murió en 1977 y fue enterrado en el cementerio de Suiza, un pueblo, del pueblo de Suiza, donde él vivía. Pero después de 2 meses, en una madrugada, 2 chicos se metieron a llevárselo de paseo. Dijeron, le hace falta conocer más el mundo. Sí. Y se lo llevaron a un campo de trigo, lo escondieron ahí, y luego llamaron a la familia y le pidieron $600,000 de recompensa para devolver el cadáver. Pero afortunadamente la familia no dio el dinero, sino que dio parte a la policía, y ya la policía, eran otros tiempos, se podía confiar. Y la policía encontró a los chicos. Después estos chicos fueron condenados a 7 años de prisión por los cargos de robo y extorsión y por perturbar la paz de los muertos. ¿Cómo ven? Castigados. ¿Cómo ven? ¿Lo sabían? No lo sabíamos, gracias por la información, muy interesante. Pero bueno, ¿qué ideas, no? Lo llevaron a dar su último paseo. Dijeron, como estaba tan dedicado a las películas, ahora va a conocer el mundo, ¿no? Ya voy a sacarla a pasear. Sí. No hagan eso, chicos. Ya cuando uno ya muere, ya quiere descansar, no quiere andar de paseo. Bueno, continuamos con el tema y con nuestra invitada del día de hoy. Laura nos ha comentado en varias ocasiones respecto a todo esto que tiene que ver con los valores y todo esto, y hablando ahorita sobre la película que nos comentabas de los policías, uh-huh. La temática de la película habla sobre que ellos mismos hacen como que una lista, ¿no?, de lo que tienen que hacer, como que su guía para ser buenas personas. Esto habla de que una conducta puede modificarse. Claro que sí. Y también nos comentabas que los valores son genéticamente, ¿no? O sea, lo traes como herencia, como pegado a tus genes, pero entonces sí los podemos cambiar. Sí, muchas personas hablan de que, bueno, la conducta a lo mejor de un chico, como los que mencionas, que cometieron un delito, a lo mejor esos muchachos traen desde su infancia, desde que, bueno, la separación de sus padres, los gritos y sombreros que hay en su hogar, la falta de cariño, la falta de cuidado. Entonces esos sentimientos se adhieren a su ADN. Entonces llega un momento que esa persona se hace fría, se hace conflictiva, y bueno, son los delincuentes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Pero cuando esa persona llega a tener un amor, mencionaba que a veces tienen el amor de su mascota, que una mascota te da todo el amor incondicionalmente, esa persona empieza a sentir ese amor, ese cariño, y también se adhiere a su ADN, ¿no? Entonces sí se puede cambiar, y es tan tremendo el saber esto, porque quiere decir que sí, que el amor, tanto el amor como el desamor, pues causan un efecto muy grande en el ser humano, ¿no? Y es increíble darnos cuenta que lo que vemos en las películas también existe en la realidad. Claro. Sí, y es muy triste, ¿no? De estos casos que tú comentas. Sí. Una película, una persona que es agresiva por una película puede cambiar, puede marcarla una película, o aunque vea 1,000 películas de amor o de paz, o no va a cambiar nunca, o sí. Sí, hay efectos muy fuertes en las personas cuando ven una película violenta o de terror. O las de Disney únicamente, nada más con decirte Disney, ¿cómo estamos criadas las mujeres actualmente? O sea, nos estuvieron viendo Disney toda nuestra infancia. Sí. Y la mayoría seguimos esperando al Príncipe Azul, ¿no? Cuando el Príncipe Azul no en mi casa. Así. Bueno, eres una de tantas de las que rompen las reglas, las normas. Ajá. Pero Lau, nos estabas comentando entonces. Sí. Es ¿cómo te digo? Es importante, bueno, que los valores, que nos demos ese chance, como les he mencionado, de aprender un valor, de practicarlo durante toda una semana y veas los resultados que hay en esa semana en tu vida. Que todos los seres humanos tenemos todos los días la oportunidad de cambiar, de ser diferentes, de tener otra visión de las cosas. Que no sea la misma que llevamos cargando desde nuestra niñez. A veces somos tan cerrados que no vemos más allá de nuestra nariz y somos obstinados. Entonces, en la medida que nos damos ese chance, sí cambian nuestras circunstancias, nuestro entorno. La gente nos ve diferente. Nos dicen, ¿qué te hiciste? Te veo diferente, tu rostro se ve diferente. Entonces, ese es el cambio que empezamos a realizar en Misión Carácter. ¿Tienes algún método para recordar o para aplicar esto? Porque dices, sí, esta semana voy a ser tolerante, ¿no? Uh-huh. Y a los 3 segundos de que lo dices, ya viste que perdiste la paciencia con alguien. Y no fuiste tolerante con el policía que no te deja pasar o algo, no sé, pierdes la tolerancia. Bueno, sí, lo trabajamos toda la semana, por ejemplo, el valor de la honestidad toda la semana, pensando de qué manera la podemos trabajar, con quién y cuándo. Bueno, es de inmediato, es a partir de lo que aprendemos, es ya empezar a trabajar con él. Y bueno, todos los días y cada momento tenemos oportunidades de trabajar ese valor. Entonces ahí inmediatamente nos damos cuenta de que sí funciona. Así es. Y en cuestión del arte, regresamos al cine. ¿Crees que el cine de arte, los cortometrajes, por tener un mensaje, por tener valores, por tener moralejas, es aburrido? Bueno, hay cine para todos los gustos. A mí en lo personal sí me gusta mucho. Ahorita se me viene a la mente un cortometraje hecho hace algunos años que era como tipo caricatura, pero aparecía una chica en los andenes del metro, el metro, como saben, siempre lleno. Entonces ella iba con su mente bien clara en que se quería suicidar y nadie te ve, nadie te escucha, nadie ve tu rostro. Nadie sabe lo que piensa el otro que está a tu lado. Uh-huh. Entonces, y alguien la salva, ¿no? En el último momento. Y desafortunadamente así andamos por la vida, no nos vemos unos a otros, no nos conocemos, pero en la medida que nos concientizamos, que vamos practicando nuestros valores, sí vemos a los demás. E inmediatamente al ver su rostro, sus ojos, su sonrisa, alguna palabra que sale de su boca, inmediatamente te das cuenta y la conoces que esa persona tiene una necesidad. Es bueno tener ese ojo clínico, ¿no? Que sí. Muchas personas nos falta. ¿Qué más? Vámonos a un corte. ¿Sí? Vámonos a un corte. Vamos a un corte. Vámonos. Y nos vamos con el tema de Le Moulin de Van Tiersen. Es del cortometraje Alma de Rodrigo Blas. Es un cortometraje de España del 2009. Thank you. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de regreso en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Y vamos a los saluditos. Primero tenemos por aquí a Jessy Rivera, saludos, Emilio Escobar, a Mariana Sánchez, también anda por aquí. A Eren también, que anda por aquí también dándole like a nuestra trivia, y hablando de trivia, pues se las voy a recordar. Estoy mandando los saludos. Saludos a todos. A todos los que nos están escuchando y las que se nos unan, y a los que son tímidos y no nos mandan saluditos, pero también, ahí están al pendiente. Ahí están los tímidos. Tímido. Bueno, les voy a recordar la trivia. Es el año en el que inicia el Festival de la Memoria. Exacto. Entonces, si saben la respuesta, mándenos un inbox con todos sus datos con la respuesta y ya les estaremos confirmando si son ganadores de un pase doble. Pase doble. Es su nombre completo y el día en que van a ir. Así es. Perfecto. Recuerden que su pase es para cualquier película de la semana, cualquier función. Ok, perfecto. Entonces, pues ya saben, mándenos sus respuestas. Y vamos a la sección de curiosidades. Luis Buñuel acudía a los estrenos de sus películas con piedras en los bolsillos. ¿Por qué? Pues porque las utilizaba para tirárselas a los espectadores y no les gustaba su film. Buñuel no solo tiraba piedras a los que abucheaban sus películas, sino que le gustaba disfrazarse de cura y dejarse ver en bares de mala muerte para contemplar la reacción de la gente. En una ocasión se hizo pasar por un guía del Museo del Prado y ofreció una visita guiada a todo un grupo de turistas, inventándose sobre la marcha toda clase de disparates sobre los cuadros de los que hablaba, y como si fuera un niño le gustaba lanzar cubos de agua desde su balcón sobre los desconocidos que pasaban por la calle, una broma de dudoso gusto que apareció en la última película de Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo. Ahí está el dato curioso. Travieso. Era todo un pillín. No, hombre, hubiera tenido todo el éxito del mundo en YouTube. Sí, ¿verdad? Sí. Youtuber. No, él tenía que haber venido a los talleres. Le faltó algo de él. Es que él mantuvo su infancia, ¿no? Dentro de él. Él sí conservaba. Y lo sacaba ese niño. Y lo externaba. Exacto. Lo malo es que no era un sentido del humor muy blanco, ¿no? No. Para él muy divertido. Para él muy divertido. Que le caiga la pedrada, no. Oye, era tan piedras, todavía jitomates medio te lo ha. Qué bueno, en ese tiempo piedras. Sus películas sí fueron muy criticadas. Sí, sí. Con mucho mensaje, sí. Pero es que antes la gente sí sabía el valor del cine. Ahora ya vas y nada más te sientas porque estás aburrido en tu casa y te vas al cine. Ya casi no se valora él. Discrepo un tanto contigo. ¿Por qué? Porque realmente los grandes genios y los grandes pensadores y todos estos en su época realmente no fueron tan fuertes como lo son ahora, ¿no? Entonces es una pena realmente que en su tiempo se les haya criticado tanto y todo esto, y que ahora pues sí realmente se les valiera un poco. Que siempre sí, tenía razón. Que siempre. ¿Qué? ¿No? Ajá, pues eso sí era bueno. Sí. Que siempre sí era bueno. Así es, que siempre así pasó sí. Con el que descubrió que la tierra no era plana, igual, o sea, decían que creo que estaba cuadrada, que estaba loco, que y después redonda. Dijeron no, pues siempre sí, siempre después sí, de ya haberlo quemado y todo. Y Laura, tú como mamá, respecto a tus hijos, ¿cómo ves el tipo de cine que ellos ven? Bueno, mis hijas, tengo dos hijas, una de 20, de 24 y una de 20. Bueno, ya no son unas niñas, pero... Son mis niñas. Sí, son mis niñas todavía. Y bueno, mi hija la mayor, como menciona Steffi, todavía le encanta ver el cine de princesas, de... Hay muchas películas que le gustan, no se me vienen a la cabeza ahorita, pero se la pasa viendo películas de princesas, dices tú, pensando en su príncipe azul. La otra es más realista. No es mucho de cine, pero les gusta ver las películas que están en cartelera, ¿no? Y yo les digo, piensen bien antes de ver una película, porque, por ejemplo, fue muy criticada y esta película ¿cómo se llamó? Las sombras de Grey, uh-huh, o algo así. Uh-huh. 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey, y digo, bueno, no, no, se los anticipé, no quiero que vayan a ver esa película, ¿no? Aunque la anuncien por todas partes. Entonces sí, trato de que vean películas que las edifiquen, no que las destruyan. Ahora entiendes lo que te dije hace rato, uno como mamá, tenga la edad que tenga el hijo, uno trata de... Pero estás hablando de una película de cine de arte contra 50 sombras de Grey, que, o sea, si el libro es malo, imagínate la película. Pero o sea, hubo sí, hay gente como que la fue a ver. Yo aquí sí, estoy brincando. E increíblemente... Dije, mira que lo separa de la silla, brinca. E increíblemente... Fueron más jóvenes a ver esa película sí, que adultos. Bueno, sí. Pero es que como dicen, prohibida para menores de 15 años. Y es lo que te llama, es lo que como ven y vale, sí. Pero sí, uno como mamá siempre trata de cuidar uno de los bebés, ¿verdad? Porque claro. Así tenga la edad que tenga, son nuestros bebés. Es que... Chiquita. Mi bebé. Tienen que cuidar su... Tienen que cuidar su corazón, tienen que cuidar lo que entra a su mente, sí, a sus ojos, qué ven, qué oyen. Porque bueno, hablábamos ayer de que las palabras son poderosas, entonces a veces están riendo en una sala de cine de un chiste o de un mal chiste o de alguna maldición que están vociferando ahí en esa película y ellos están muertos de la risa y se las están diciendo a ellos. Sí, entonces no es posible, deben de tener un poco más conciencia, más de inteligencia de para escoger muy bien qué película van a ver. Sí, sí deben sí, de darse cuenta qué es lo que están ingresando a su yo interno. Claro. Porque luego eso sale y se refleja. Sí. De tanto que entra. Sí, sale. Porque poco a poco te va destruyendo, ¿no? Poco a sí, poco te va cambiando tu ideología o tu percepción de la vida hasta que te destruye. Uh-huh. O sea, igual y ver una sola película no te hace tanto daño, pero ya ver una, otra. Pues ya va a llegar un momento donde ya tu cerebro... Es como cuando hay personas que ya está comprobado que el ver películas pornográficas es una enfermedad, porque hay personas que de repente ya no lo pueden dejar de hacer. Uh-huh. Entonces sí te crea una adicción, porque son malas, son películas que no te edifican para nada. Uh-huh. Entonces hay personas que tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra para curarse de esa adicción, ¿no? Cuando ya toman conciencia, pero mientras no lo hacen... Pero si las ven en sus casas, cuando están los hijos pequeños y todo eso que están criando en sus casas. O sea, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar qué es lo que ven, qué es lo que hacen nuestros hijos. Y bueno, a raíz de la tecnología que los chavos pueden ver y bajar películas a la hora que quieran de todo tipo, pues hay que estar todavía más alerta, ¿no? Ese es algo que... Se debe de tener mucho cuidado porque ahora con las redes tenemos el problema que tienen mucha accesibilidad los niños, niñas para estar viendo así, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, como dice Mayra, si le dejas una computadora a un niño como si fuera su nana, pues el niño va a ser y deshacer, ¿no? Entonces hay que cuidar lo que ven, hay que ver cine de arte y cortometraje, es muy bueno. Y hay que escoger también dentro del cine de arte. Sí. Eso va mi última pregunta, al menos por mi parte. ¿Crees que los padres y madres de familia tienen la obligación de inculcarles y fomentar este gusto por cierto cine de arte en sus hijos e hijas? Escoger qué clase de cine de arte están viendo. Bueno, porque el arte conlleva muchísimas cosas. Pero tenemos la opción de escoger y de ir a ver las películas con nuestros hijos y películas que siempre les den un mensaje positivo a sus vidas. Así es. Bueno, creo que ya vamos a cerrar este día. Llegó la hora. Día. Lamentable. Y agradecemos a todos su tiempo que nos regalaron para escucharnos. Y queremos también agradecer a Pablo y a Javi Salas por habernos apoyado en controles, que se nos pasó desde el principio, ¿verdad? Claro, pero sí, no se nos olvidan, no se nos olvidan. Y nos vamos a ir con la canción Amorcito Corazón de Manuel Esperón, del cortometraje Ponchada de Pablo Vázquez, Segovia. Es una película mexicana de 1994. Muchas gracias, hasta Laura. Luego. Gracias a ustedes, Laura. Gracias al Cámara Cero por la invitación. Espero verlas pronto en mi programa. Claro que sí. Cuando ustedes gusten. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer. Dulce sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero, ser el bien y el Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Dos, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!